¿Sabías que Belkis puede comer más de 5 platos? ¿Sabías que Román es crack en mate? ¿Sabías que Priscila embocó muchas pelotas en el aro de básquetbol? ¿Sabías que Mitsuri es el personaje favorito de Giselle?